Bienvenidos a una nueva edición de Humor en Podcast. Eres un chato, el vacilón de la mañana. May I speak with the superintendent of the building, please? He's in. Excuse me? He's in, me. What is your name, sir? Manuel. Yes, and you're the building superintendent? Yes. Okay, we're calling because we need to go into the building and do an inspection. Excuse me? No. Estamos llamando because we gotta go into the building para hacer una inspección de las ventanas porque los niños se caen. Why are you screaming at me, sir? I am what? You bother me. I am bothering you? Yes, you are. You cranky old man? Repítemela. Okay, I'll say it in Spanish. ¡Cabeza huevo! ¡Esa es la puta de tu madre! ¡No me van a coger, pendejo! ¡Se lo dije la última vez! ¡Te lo voy a demostrar! ¡No me gusta! ¡Hello! ¿Sí, buenas con mamá? ¿Eh? ¿Que si puedo hablar con mamá? ¿Qué mamá? ¡Mamá, no lo cabes de huevo! ¡Ay, pero coño, será que el diablo no sale! ¡El diablo debía salir y llevarme, coñazo! ¿Aló? Hello, sí, con Manolo, por favor. No se encuentra. ¿Qué, Israel? ¿Ah? Es del vacilón. No he querido coger mal el teléfono, el tipo está encabronado. Bueno, dile que alguien llamando para una cosa de un trabajo, dale. Sí, le estoy llamando. Usted es el superintendente del edificio. Eso usted lo sabe porque usted tiene mi número. Tiene que saberlo. No debería con preguntitas, dígame. Al punto. Estoy llamándole porque en relación a un trabajo. Aquí trabajo no hay ninguno. Lo que pasa es que yo soy handyman. ¿Qué significa handyman? Handyman es una persona que hace trabajo de mantenimiento. ¿Usted es bruto? ¿Por qué me llama así, caballero? Porque usted tiene que saber que trabajo aquí lo hago yo. 43 años trabajando. Sí, pero yo estoy llamando para ofrecerle mi ayuda, no, señor. No me interesa su ayuda ni la de nadie. Trabajo solo. Mi hijita me ayuda, es rarito. Yo soy más joven que usted y puedo hacer las cosas. ¡Tu abuela antes que me olvide! ¡Viejo cabrón! ¿Eh? ¡Viejo cabrón! ¡Debiera salirte un rámpano en el ano del culo, coñazo! Conrado es mi nombre, señor. ¡No, coñazo, que tú te llamas! ¡Y usted se llama Manolo Cabeza Huevo! ¡Pero yo no vi! ¡Yo no vi! ¡Yo no vi! ¡Yo no vi! ¡Me están pegando en calma el diablo! ¡Ay, yo me diría que no! ¡Con la misma gente, Israelito! ¡Qué le metieron! ¡Complaciendo peticiones! Aquí tenemos ahora la nueva rola Manolo Cabeza de Huevo. ¡Aplauso! ¡Es un nombre singular! Manolo, de aquí del vacilón. Yo sé de dónde es, ya, yo sé de dónde es. Estamos yo. Ya yo juré por la madre que me lo pagué a ustedes que no me conden, pendejo. No me van a coger más, ya, yo sé de dónde es. Estamos llamando para pedirle permiso para ponerle las llamadas al aire. Por lo que te dé tu maldita gana, para que ponga esto por la radio, toma, coñazo, hijo de la gran puta. Y la pepa de tu madre de ñapa, Barnadrío. Y pasamos a un poquito de publicidad. Nuevo asilo Matrix. Anciano, le presentamos un nuevo sistema de asilo en realidad virtual. Usted seguirá en su viejo asilo, esa especie de corral olvidado del mundo, pero con nuestro sistema de realidad virtual creerá estar en un superhotel de lujo. Abuelo, si tomas la pastilla roja, seguirás en tu asilo sucio, descuidado y donde te tratamos como basura. Si tomas la pastilla azul, despertarás en el nuevo asilo Matrix, limpio, cómodo y donde tus hijos van a verte cada día. ¿Cuál eliges? ¡Beber las dos! Seguirá comiendo esa pasta verde cada día, pero creerá que son manjares exquisitos. Sus articulaciones seguirán crujiendo y rechinando, pero usted podrá incluso volar, si es el elegido. ¡Hola, Neo! ¡Te busca la Trini! ¡Y yo busco mis dientes! ¡Voy a volar a ver si los encuentro a vista de pájaro! ¡Hey! ¡Neo! ¡Me gusta mucho tu bata estilo Mao! ¡Ole, ole! Y como en Matrix, también les utilizaremos como pila eléctrica. Dos ancianos bien aprovechados pueden dar luz a una nevera pequeña. ¡Me he cagado! ¡Eso es un fallo en Matrix! ¡No, no! ¡Me he cagado! Asilo Matrix. El futuro para nuestro pasado. Noticias de última hora. Unos 20.000 manifestantes han roto esta mañana en Belgrado los fuertes cordones policiales. El día negro se ve para la jornada de hoy. Los cielos están totalmente cubiertos. Tenemos una temperatura de 24 grados y ha lloviznado por momentos en la ciudad, lo que puede ayudar a que se pudra la uva que permanece en la mayor parte de las cepas de la viña de nuestro marco de Jerez. Se me lengua la traba. Y si quieres tener en tu móvil el sonitono más cachondo... Pecador, soy un pecador, pero me da igual, mi diodeno está ardiendo de placer. Sí, cuando quieres que te llamen, suene esto... Pecador, soy un pecador, pero me da igual, mi diodeno está ardiendo de placer. No puedo. ¿Hol? No puedo. No puedo soportar más este placer. ¿Hol? Estoy disfrutando más que Van Giver en una ferretería. ¿Hol? ¿Hol? Envía SRE espacio 78770 al 7372. Recuerda, SRE espacio 78770 al 7372. Solo válido para España. ¿Hol? No puedo. No puedo soportar más este placer. ¿Hol? Estoy disfrutando más que Van Giver en una ferretería. ¿Hol? ¿Hol? No puedo soportar este placer. Soy un pecador, pero me da igual. No puedo. Sí, dígame. Hola. Hola. ¿Vendes un Dell CPX Pentium 3 750-192 MicRank 12 Heber HDVD? Programa sonido pantalla TF 14 grados, regalo bolsa de transporte. ¿Eres tú? Sí. Oye, vamos a ver, el Pentium este que vendes, ¿verdad que ya cuando lo vendes tú o no? Anteriormente está con RAID 6. ¿Cómo? No lo entiendo. Me refiero, este que vendes tú, el DCP-21 este, el 750, ¿verdad que ya cuando ya se gestiona, digamos, este tipo de aparatos, o anteriormente HDL puede estar también cargado con Pentium 21? Él venía con el Windows 2000, pero se le puede meter si uno quiere el XP o el que quiera. Ah, que venía con el Windows 2000, claro, sí, pero aquí ya con el 2000 tú, ¿no? Sí. ¿Por sí, qué? Porque venía así de la casa. Ya, pero digo que siempre quedé ya con el Pentium 2000, como pones tú aquí, que el Compact, el HP, el Pentium 3750, que siempre sí. Aquí ya cuando tú ya la has gestionado con Internet, en este caso, cuando bajas documentos. Al respecto al respecto de Microsoft, claro. Que no, vamos a ver. Los programas están instalados, pero no de internet, sino de un disco de instalación, de un CD. ¿Pero de aquí ya con el CD o no? No, bueno. Claro. Es lo que le estaba yo diciendo aquí a mi secretaria. Claro, explícamelo tú. Vamos a ver. El equipo está formateado, los programas están instalados nuevos, y el equipo está como si fuera a estrenar, con respecto a disco duro me refiero, ¿no? Ah, que es a disco duro, claro. Pero eso es lo que le estoy diciendo. Claro, es a disco duro. ¿Pero de aquí ya con el disco duro tú o no? Sí, claro. ¿Pero por qué? Porque viene así de la casa. Ah, que viene de la casa, sí. Hombre, los ordenadores vienen todos con el disco duro. Ya lo sé, pero como me has hablado de Microsoft de 2000... Claro, lleva el Windows 2000. Ah, instalado. Que lleva el Windows. Claro, el Windows 2000 profesional instalado. Pero de aquí ya con el CP11, el del 750. Sí, pues vamos a ver, no tiene nada que ver eso, que sea un Pentium 3 750 con el sistema operativo que lleve, no tiene nada que ver. Claro, te entiendo. Y luego todo el Office 2000 profesional también, el Word, el Access, el Access, el PowerPoint. El PowerPoint. ¿Cuál es el PowerPoint? Es un programa que va dentro del Office. Por eso te digo, ¿verdad? Aquí ya con el Office, tú anteriormente, o el PowerPoint tiene su punto ahí. No. Eso está instalado todo nuevo, se ha instalado nuevo todo. Ya. Pero aquí ya, por ejemplo, con el Podin este, nosotros sí. Podemos ya cargar, digamos, toda la generación independiente que tengamos los documentos, o anteriormente ya Microsoft tuvo, digamos, la apertura de del programa. Vamos a ver, es un ordenador portátil. Ah, es portátil. Claro. ¿Ese ordenador para qué? ¿Para trabajar? Para trabajar, para tener el Point en este, el FreddieStein, el nuevo este que ha salido de Microsoft, el del 2001. Y luego también queremos para abrir carpetas. Las carpetas las abre uno, todas las carpetas que uno quiere. Joder, con Windows. Sí. Pero aquí ya con el precio, ¿tú o no? No, vamos a ver, ahí en el precio que yo doy va incluido el Windows y va incluido todo. Todo. Y eso que a ver si es que escucha, nosotros tenemos lo que es el recibidor y a ver si no va a entrar todo, porque claro, todo eso ¿dónde lo ponemos? ¿En estanterías o cómo? Pero vamos a ver, si eso es un equipo pequeño. Los cables y eso también lo regalan, ¿no? ¿O no? Sí, lo lleva todo. ¿Su nombre cuál es? José, te estamos gastando una broma desde el programa Anda Ya de los 40 principales. Vale, de acuerdo. Venga, un abrazo grande. Igualmente. Hasta luego, José. Chao. Humor en podcast. ¡Ey, joven pijo! ¿Qué pasa? ¿Estás aburrido de hacer siempre lo mismo? ¿Salir siempre a los mismos sitios caros? ¿Con tu jersey por encima de los hombros y tu desprecio por la clase trabajadora? Hombre, pues un poco hastiado sí que estoy, la verdad. Tenemos la solución. En Noches de Aventura te preparamos una noche punky. Podrás sentirte por unas horas como uno de esos sucios parásitos sociales de ideología peligrosa, pero con todas las garantías de higiene y comodidad. Oye, ¿vamos a quemar unos contenedores o qué? Un poco fuerte, ¿no? Bueno, sí. ¿Lo meamos en un árbol? Sí, la bote, que se joda el árbol. El kit punky incluye la ropa, que está sucia solo en apariencia y que vale 10 veces lo que lleva encima un punky de verdad. El cervino, hecho con cerveza de importación y vino de Borgoña. El perro y los policías, que podrán salir a tu encuentro en cualquier momento. Anarquía, democracia, sufragio universal. ¡Fuerte al Estado, ¿vale? Siéntete un mugroso radical por una noche con Noches de Aventura. Se hacen precios especiales para grupos. Alquiler de casa ocupa aparte. Oye, ¿me das algo para un bocadillo, colega? Es que soy punky, o sea. ¡Hola! ¡Qué fuerte, tío! ¿Sí? Hola, muy buenas. Mire, me voy a presentar. Mi nombre es Don Miquel Corral. Uh-huh. Y soy el jefe de seguridad del centro comercial. Vamos a ver, señorita. Tengo unas grabaciones filmadas y, por supuesto, también un seguimiento que tuve con usted. De lo cual usted se llevó un paraguas azul. Y yo quisiera, doña Susana, que me explicara pues cuál fue el motivo de usted llevarse ese paraguas. Yo no suelo hacer cosas así ni nada. Eso primero, que lo que pasa que el mío se me, ya sé que no tiene explicación. ¿Qué es lo que la llevó a usted a entrar en este centro comercial y el llevarse un paraguas tan bonito, en este caso porque era bonito, y perdóneme por la expresión, por la cara? Pues mira, ni yo misma lo sé, porque yo no, que yo no suelo hacer esto, ¿no? Vamos, nunca lo he hecho. Que ha sido algo que me dio, pero que yo, vamos, ahora que me llama, me arrepiento. Ya. Doña Susana, estamos controlando muchísimo la seguridad en estos centros comerciales. Dese cuenta que yo, por ejemplo, en este caso, yo estuve destinado en el FBI de Estados Unidos. Trabajé con casi todo el cuerpo de los hombres de Harrison. Entonces es difícil que se me escape algo. ¿Me explico? Yo ahora pertenezco a una campaña cristiana de la cual doy catequesis y también, bueno, pues me pongo en las cabalgatas de los Reyes Magos, pues suelo ir vestido de rey mago, de pastor. Con esto quiero decirle de que también es Dios el que se ha dado cuenta de que usted robó ese paraguas. No, sí. Entonces, como jefe de seguridad, yo le voy a pedir, por favor, que pidamos disculpas a Dios. Sí. Pídele disculpas a Dios, por favor, nos está escuchando. Lo siento, señor. Y que no volverá usted a robar. Que no volver jamás en la vida, volveré a hacer nada. Vamos a rezar, Susana, por favor, un Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Nunca más volveré a coger un paraguas. Nunca más volveré a coger un paraguas. Y por supuesto que fue el demonio quien me hizo que yo cogiera ese paraguas. Por supuesto fue el demonio que hizo que yo cogiera ese paraguas. Nunca más. Nunca más. Ni Dios ni la Virgen. Ni Dios ni la Virgen. Ni el Espíritu Santo. Ni el Espíritu Santo. Tendrá el poder. Tendrá el poder. De hacerme coger algo que no me pertenece. De coger algo que no me pertenece. Y ahora cantamos la de Santo, Santo, Santo es el Señor. Repite conmigo. Santo, Santo, Santo es el Señor. No cogeré paraguas de color azul porque tengo que pagarlos antes de llevármelo por la patilla. Hay que pagarlos en la caja. Hay que pagarlos en la caja. Muy bien. Bueno, doña Susana, le espero que por favor esto sea un mensaje para que no lo vuelva usted a repetir. Sí, seguro. De acuerdo. Le paso un momentito con secretaría, ¿de acuerdo? De seguridad. Vale. Hasta ahora. Vamos. Susana. Ana María. Mi hermana, que es una broma de los 40 principales, Venga ya. ¿Pero qué está ahora en directo? Claro que es en directo. Claro que sí. Susana, hola. Que te estamos gastando una broma desde el programa Anda Ya de los 40 principales. Soy Isidro Montalvo, ¿cómo estás? Uy, pues muy nerviosa. Bueno, un abrazo a las dos, ¿eh? Vale, un besito. Vale, gracias, chao. ¡La voy ahora tú! Y si quieres tener en tu móvil el sonitono más cachondo... ¿El sonitono más cachondo? ¡Pecador! Soy un pecador, pero me da igual. Mi diodeno está ardiendo de placer. Sí, cuando quieres que te llamen suene esto... ¡Pecador! Soy un pecador, pero me da igual. Mi diodeno está ardiendo de placer. ¡No puedo! ¿Hall? ¡No puedo! ¡No puedo soportar más este placer! ¿Hall? Estoy disfrutando más que Van Gibre en una ferretería. ¿Hall? ¿Hall? Envía SRE espacio 78770 al 7372. Recuerda, SRE espacio 78770 al 7372. Solo válido para España. ¿Hall? ¡No puedo! ¡No puedo soportar más este placer! ¿Hall? ¡Estoy disfrutando más que Van Gibre en una ferretería! ¿Hall? ¿Hall? No puedo soportar este placer. Soy un pecador, pero me da igual. No puedo. Es la publicidad. Atención, merdellona. ¿Estás cansada de ir al rastro a comprar ropa? Pues claro, primo, tío, tal. Pues tenemos la solución. Llega a Málaga, tu guapo, la tienda merde definitiva para ti y tu novio quincorro. En tu guapo encontrarás una amplia gama de camisetas marca pezones, botas con tacón de 1,15 m, plataformas fluorescentes, tangas de leopardo con bonitas frases como el que entra no sale o visitante número 10.534. Y la gran novedad, vestidos de licra que se adaptan a tu pedazo de pandero marcando todas tus mollas. Y en tus colores favoritos, Verde pistacho, rosa chicle, amarillo pollo. Y si tienes antes de la una de la tarde, porque más temprano va a abrir la tienda tu puta madre, te regalamos la enciclopedia Historia, usos y evolución del bastoncillo para las orejas en Copenhague. Recuerda, para vestir como te salga del papo, la mejor opción es ToGuapo. Si quieres colaborar con nosotros, envía un email a la dirección info@humorenpodcast.com. info@humorenpodcast.com. Suavidad renova. La suavidad del día a día. Acaríciate con Renova. Pañuelillos de papel. Renova. Sensaciones Renova. Caricias de papel. Renova. Estoy algo cansada de que mi teléfono toque las canciones del verano, emita la voz del famosillo de turno o el sonido de cebras copulando. Son tonos tan insustanciales, ya no me llenan. Ahora puedes dotar de mayor profundidad intelectual a tu móvil con los tonos de los grandes filósofos. Hola, soy Sócrates. Solo sé que no sé nada y que te están llamando. Hola, soy René Descartes. Te llaman, luego existes. Hola, soy Nietzsche. ¡Coge el teléfono, coño! Envía el mensaje tono, espacio y el nombre de tu filósofo favorito al 44444 si quieres que tu móvil sea el más metafísico. Y si envías politono, espacio, Aristóteles al 44444, tendrás en tu móvil a Aristóteles cantando la camisa negra de Juanes. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el agora. No seas garrulo, culturiza tu móvil. Hoy, 3 de agosto, es un día grande para Huelva. Hoy, concretamente, se conmemora el 499 aniversario de la salida de las carabelas descubridoras del puerto de Palos de la Frontera. Los médicos de centros públicos piden mejoras salariales con un aumento de sueldo de 200 millones de pesetas. No la ha cogido, ¿no? Y es que otro muchacho se casa y la chica le dice a la mamá: mamá, yo te voy a informar cómo andan las cosas, especialmente en la parte sexual. Se va la chica y desde Bariloche, donde iba a pasar la luna de miel, manda un telegrama y dice: mamá, anoche Ricardo, 5 polvos. La madre le habla por teléfono al hotel: querida, ¿cómo ponés 5 polvos? Tenés que disimular de alguna manera, nunca más. Poné, qué sé yo, sardina o una cosa así. Al día siguiente, un telegrama: mamá, anoche Ricardo, 4 sardinas. Mamá, ayer Ricardo, 3 sardinas. Un día más: anoche Ricardo, 2 sardinas. Y después recibí un telegrama que decía: ahora Ricardo chupa la lata. Si quieres colaborar con nosotros, envía un email a la dirección info@humorenpodcast.com. info@humorenpodcast.com. Muy buenas, quisiéramos hablar con el señor don Moisés. Sí, soy yo. ¿Se puede poner, por favor, en un sitio donde haya menos eco? Le llamamos de aquí, de la Guardia Civil, de aquí de La Laguna. Ah, vale, vale. Vamos a ver, usted fue denunciado en... Sí, sí. Referente a que usted invadió el circulando por el Arcén, ¿verdad? Sí. Uh-huh. ¿Desde cuándo un coche circula por el Arcén? No. Estamos hablando de una multa de 60 euros que cuando finalice esta llamada telefónica posiblemente el disgusto lo tenga usted dentro, ¿eh? Si más vale que usted, don Moisés, me cuente una explicación, me dé una versión que a mí me sirva para poder hacer aquí un parte de incidencias donde yo pueda salvar esto, porque estamos hablando de complicarse la vida por una tontería como la que ha hecho, ¿eh? No, yo sé que estaba mal, pero yo ya no lo hago, ¿eh? Perdóneme, usted iba acompañado. ¿Quién era esa persona? Mi hermano. Parece ser que tuvo unas frases un poco como de cachondeo con la Guardia Civil, ¿no? No, perdona. Mi hermana simplemente les dijo que ojalá fuéramos los únicos temerarios que estuviéramos en la carretera. Sí, eso que es. Nosotros íbamos por el Arcén porque teníamos urgencia. Porque yo tenía un examen y llegaba tarde. Que eso es una urgencia, perdóneme un momentito. No, y se lo dijimos. Perdóneme un momentito, que habla un teniente coronel de la Guardia Civil. Espere un momentito. Sí, pero ¿me está usted explicando de que eso es una situación grave y para irse por el Arcén? ¿Y se está usted riendo de mí? No, yo no me estoy riendo. Yo, perdone, pero yo estoy hablando con seriedad. Y yo no soy el típico joven universitario loquinario, soy un chico bastante responsable y es la primera vez que cometí una infracción. Y esa infracción bueno, una infección que es leve. Que no, que no, que no, señor, que no, que me está usted ahora mismito contándome una película que no es creíble, oiga, que no está hablando usted a cualquier tonto, oiga. Uy, usted está hablando con una persona... No, perdóneme un momentito, me está usted diciendo... No, ni universitario ni nada, me está usted hablando ahora mismito de que dice usted que pues el arcén puede ir porque me llega usted tarde un examen. Pues hubiese madrugado antes. Es que me está usted contando tonterías, oiga. ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya? Realmente, por favor, me va a venir usted aquí con chulerías. No, no, tiene razón, el arcén, bajo ningún concepto, se debe invadir. ¿Cómo se atreve usted a contarme la película de que llega usted tarde un examen, señor? A mí me pusieron la multa, y yo, que me pusieron esa multa, yo he aprendido. Yo no he vuelto a cometer esa infracción. Bien, de momento la multa de 60 euros la vamos a pasar a 6.000 euros. Se le va a quitar el carnet de conducir durante 4 años. A ver si ahora va con el coche por el arcén. Pero cómo... Por favor... Coño. Por favor, pero ¿cómo me va a subir esos 60 euros? O sea, bueno, vale, euros. vale. Calle, calle, que no se me ponga a llorar. No, es que no, no, en serio. Vale, no me diga usted a mí que... Vale, ya está, ya está. Espere un momentito. Cabo, tráete el cassette. Bueno, o sea, acaba de... No. Vale, no se preocupe, espere un momentito. Para calmarle un poco, ¿a usted le gusta Bisbal o no? Es que yo ahora para música. No se preocupe, es que, Cabo, ponga el casi un momentito y ponga la canción de Bulería. Espera un momentito, escuche esto. Ay, el arcén, que casi te voy a meter la multa. Na, na, na, na, na, y no. Moisés. Total, no me, esto no será una broma. Escuche un momentito. Ole, ole, ole, ole, ole. Bulería, ole. Me cago en la mierda. No, no, no. Lo sabía yo. Pero será desgraciado y riéndose ahí, pero... Escucha un momentito. Me cacho en la mano. Escucha un momentito que te paso con la teniente de cuartel. Espera un momentito. Pero será desgraciado. Chiquitín, págame la multa, ¿sí o no? No, ya la multa no, vamos, el disgusto. Moisés, que te estamos gastando una broma desde el programa Anda Ya de los 40 principales. Ay, mi madre, y todo el país, ay, Dios mío. Y aquí que te metemos esto de bulerías un poquito, mira. Muchas gracias. Bueno, Moisés, Anita, que todo quede en un sustito, ¿vale? Sí, vale. Venga, bueno, un besito grande a los dos. Gracias, Isidro. Adiós, Ana. Adiós. Chao. Humor en podcast. Chao, hasta la próxima.